Hola, buenas tardes. Nosotros somos la escuela 9-13. Los invitamos a retroceder en el tiempo para escuchar una radio de los años 40. Buenas tardes, señoras y señoras. Buenas tardes, Mauri. Buenas tardes. Hoy 24 de enero de 1944 a las 5 menos 10 tenemos una temperatura de 34 grados y un día soleado. Y en este día soleado tendremos la visita de una estrella de la música que nuestros oyentes admiran. Autor de importantes tangos y milongas. No se lo pierdan. Continúen escuchándonos. Thank you.